la Zona Cero. Manuel Carvillal, ya lo habéis escuchado. Oímos ahora también a Lorenzo Fernández. Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Todavía pensando si te vas allí a verlo en primera fila, a la Riviera Maya, ¿no? Pues mira, ahí estamos preparando a ver si conseguimos que en esta semana se arreglen una serie de circunstancias, porque la verdad es que el tema de viajar hoy a la zona maya, especialmente a México, está muy complicado. Está sobresaturado la cantidad de gente que va. Yo me imagino que no a asistir al fin del mundo, porque vamos, eso es una estupidez. Yo entiendo que van, bueno, pues por lo que se está hablando, ¿no? Ese cambio de conciencia, esa unión de espíritus, que entiendo que como fenómeno sociológico sí merece la pena que se viva. Ignacio Monzón, que nos va a contar que no es ni muchísimo menos la primera vez que ha habido otras fiebres milenaristas. Lo que ocurre es que esta va a ser la primera retransmitida por Twitter. Pues parece ser que va a ser la que va a tener más publicidad y la que más va a vender. No sé quién inventó este fenómeno, pero desde luego el copyright tiene que ser millonario. Yo empiezo a disentir ya. Vaya. Va a ser la que más venda de las que ha habido hasta ahora y la que menos de las que están por venir, porque habrá más. Dentro de 100 años, de 200, de 10, de 1000 años, seguirá hablándose de fines del mundo. Eso es verdad. Y seguro que ahí tendrán los requete Twitter y otros inventos todavía más sofisticados para comentarla. Uh-huh. Ahora acaba de poner en Twitter con Almadilla Rosavientos nuestro compañero de los deportes, Héctor Fernández, que me comentaba, ¿no? El fin del mundo a mí me va a pillar volando como a mucha gente, y yo le he respondido, bueno, pues saca fotos, es que, jolines, ya que va a ser un acontecimiento tan extraordinario, tenemos que sacar fotos de lo que va a ocurrir, que parece que más de uno lo quiere vivir en primera fila. Bueno, en México, las reservas hoteleras en la zona maya, espectacular, ¿eh? Hombre, la verdad es que en este caso el Instituto Nacional de Antropología e Historia de México lo ha hecho muy bien, ¿no? Porque en todo momento han advertido que cuidado con las zonas arqueológicas, hay que tener mucho cuidado, no se pueden subir a las pirámides, no pueden hacer como hacían años, hace muy poquitos años, cuando llegaba la fecha del equinoccio, que la gente se subía a lo alto de la pirámide de Chichén, y ya no solo por estropearla, es que hubo más de uno que, emulando los sacrificios que allí se celebraban, se dejó la cabeza literalmente en esta pirámide, porque se cayeron por las mismas, ¿no? Si estamos hablando de que entonces se reúnen en el entorno de las 20.000, 30.000 personas, y ahora se espera que las visitas sean millonarias, imagínate lo que puede suponer esto. Bueno, muy buenas noches a todos. De todas formas, lo que podemos hacer es endulzarnos la noche un poco, ¿no? Porque gracias a Nuria Velasco y a Fran y Fran Jr. nos han traído unas cositas estupendas para poder asumir esta terrible noticia que nos asola, que si el fin del mundo sí, que es el fin del mundo no, ya veremos a ver lo que nos van diciendo nuestros oyentes, pero bueno, de momento las últimas delicateces en antes. Exactamente. Pero yo estoy seguro que vamos a tomar muchas más después, por ejemplo, dentro de 7 días, anda, que la gente no se va a poner morada, ¿no? Pues también es otro buen momento para que nos envíen más, para celebrar que nos ha quedado. Es verdad. Joder, casi todas las mitologías en el otro mundo también se puede comer. O sea, que ¿sí? Tampoco, no hay problema. Bueno, a mí lo que me parece lamentable, absolutamente lamentable, es que solo hay que ver las carteleras, si se puede decir de esta forma, de los diferentes medios de comunicación internacionales, incluso nacionales, para dar de cuenta de cómo se nos está vendiendo la historia esta del final de los tiempos. Se está literalmente asustando a la gente, se está metiendo miedo, y no sabemos las consecuencias que de esto se pueden derivar, porque es que estamos viendo que, por ejemplo, ya lo hemos hablado en alguna ocasión, pero en el pueblo este francés, en Bugarach, uh-huh, donde literalmente va a estar acordonado, no por la policía francesa, sino directamente por el ejército, hay un miedo latente a que se produzca un fenómeno como en su momento se produjo con la Orden del Templo Solar, es decir, que se produzca un suicidio masivo. Es que es una auténtica barbaridad, es que no se puede vender gratuitamente que dentro de una semana llegue al final de los tiempos, porque hay gente que se lo cree, y cuando juegas con las creencias llegas al fanatismo, y el fanatismo puede provocar que se produzcan escenas tan terribles como las que ya hemos visto en otras ocasiones, cuando ni tan siquiera hablábamos de algo de las dimensiones no internacionales sino universales que tiene esta profecía. Vamos a hablar, por ejemplo, de Bugará, que es uno de esos lugares en donde se está concentrando mucha gente. También lo podemos hacer, Manuel, hablando de Uritorco, por citar otro. Pero es que en España también lo publicaba hace muy poquitas horas el diario de nuestros compañeros, La Razón. Daban datos sobre que se estaban construyendo y se habían construido en las últimas semanas varios refugios antinucleares, más de 15, pensando en lo que iba a ocurrir, y que una zona muy cerca al centro de España, muy cercana a Madrid, todavía el asunto era más, más serio y había un grupo de personas convencidas de que se tenían que refugiar en uno de estos lugares. A ver, el tema de los refugios es otra constante en todas estas profecías apocalípticas en España y en todos lados, porque en España se han construido refugios, bueno, refugios, se han construido, como decía mi abuelo, buratos ahí en la tierra, agujeros donde se metían, yo recuerdo los del Arca de Coruña, cacahuetes y frutos secos y botellas de agua, y porque estaban convencidos de que en ese momento iba a llegar el fin del mundo. También ocurrió en Barcelona y en otros lugares. Pero bueno, eso, porque estaban convencidos de que, como esto no es nuevo, ahora estamos hablando del 2012, pero bueno, estamos hartos ya de vivir situaciones parecidas en los últimos años. Lo que ocurre es que con este tema de los refugios, hace un par de años, quizá tres, cuando se empezó a hablar del tema de la profecía maya, hubo algunas personas, unos pícaros sinvergüenzas y otros creyentes consecuentes con esa creencia, que empezaron a montar unas cooperativas para, entre todos, que construir a precios asequibles, porque los refugios nucleares, los refugios antiatómicos, los refugios para fines del mundo, es una industria que existe, bueno, yo creo que desde la crisis de los misiles de Cuba, ¿no?, que existe hace muchísimo tiempo, y es un negocio con empresas que tienen que además ser muy estrictas con la construcción, con el tipo de hormigón que se utiliza, de ventilación. O sea, es complicado hacer un refugio subterráneo. No solo hacerte un agujero en el suelo y meter frutos secos y esperar que no te pase nada. Es un poco más complicado. Pero han existido empresas no oficiales, digamos, que han empezado a construir en España, eso es por ejemplo que mencionabas tú, a precios mucho más asequibles, mucho más económicos y evidentemente pues con unas garantías mucho menores. Tampoco importa, porque como no los van a utilizar, porque no va a pasar nada, pues tampoco, ese no es el problema, ¿no? Pero sí se ha creado una polémica por parte de las empresas constructoras oficiales de refugios nucleares, porque decían, claro, es que esto, además de ese intrusismo, es que esto no funcionaría en caso de un cataclismo planetario. Afortunadamente no lo vamos a comprobar. En el periódico La Razón, Antonio Achajut, que es uno de los portavoces de la empresa constructora de estos refugios, la empresa, él es ingeniero nuclear, él es presidente de ABQ, la empresa constructora de varios de estos refugios nucleares. Habla de que la demanda ha crecido en los dos últimos años en España entre el 20 y el 30% y que se han construido en torno a 15 refugios pensando en un hipotético fin del mundo, que las zonas de la construcción de estos refugios son Madrid, Barcelona, Huesca y algunas partes de Andalucía. Pues fíjate tú, el negocio de los refugios es lo único que no ha sido afectado del mundo del ladrillo. Sí, yo tengo aquí también alguna referencia de alguno que pone desde 820 euros. Y te regalan la escopeta y cartuchos, además. 820 euros, joder, qué cutre. Imagínate tú el refugio que puse con cartones. Pero es que es 50 y 150 personas, o sea, que tienen que estar ahí apiñados. Sí, claro, pero de perfil. Tienen que estar todas colocadas así de perfil. Bueno, si he visto el arca de Noé este que se ha inventado el empresario este chino. Una bola enorme donde caben 14 personas, que va con alimentos, que además es una bola que no debe de tener más de 6 metros cuadrados. Es decir, es un sitio muy pequeñito y que flota en el agua, aguanta tsunamis, aguanta tornados, tifones, huracanes, por supuesto, litros y litros de lava que puedan caer encima. Pero además es que es curioso no ver cómo este señor se metía dentro de esa bola convencido de que es que llega el fin del mundo. Y esa es su forma de prepararse. Ha metido, aparte de sus 14 amigos, ha metido comida, ha metido alimentos, ha metido medicinas para aguantar precisamente, ¿no?, la llegada de... Pero es que lo que te dice un poco de atractivo es que está muy bien, porque claro, también puede servir para flotar sobre el agua. Claro, es que de hecho se han hecho varios diseños. Yo recuerdo hace un par de años, cuando empezó a hablarse de esto, que me mandaron unos, no me acuerdo ahora si era de Chile o de por ahí un contactado, que estaba construyendo unas grandes esferas que precisamente la idea era colocarlas en la cumbre de una montaña y cuando llegasen los tsunamis que iban a ir aparejados a la llegada de Nibiru y de los cataclismos, la subida de las aguas y demás, bueno, pues que aunque tuviesen que girar, pues pudiesen mantenerse a flote y sobrevivir. No es como la historia del barco de Antena 3, pero una esfera en vez de en estrella polar. Esta vale 37.000 euros, la esfera. 37.000, bueno, es un poco más cara. Sí. Seguramente vale para más. Fíjate, siempre en la historia, al final solo se salvan los ricos. Sí. O alguien que tenga unos ahorrillos. Con Almadilla Rosavientos en Twitter, José Miguel Muñoz Checa dice: el jueves, ante todo, que el fin del mundo no se pille con la muda limpia. Fin del mundo, dice PKJNS. Fin del mundo, no pasa nada. Yo me voy a quedar aquí para vender Manzanas, dice a mí Plin, dice Umbrella City. Mucha gente está recibiendo noticias, está recibiendo este tipo de informaciones. Yo creo que la mayor parte de gente, el 99,9%, se lo toma como hay que tomárselo, pero no tenemos que olvidar la preocupación y lo informativamente interesante que es el hecho de que determinados núcleos que no son tampoco significativos, son de gente bastante numerosa, están haciendo cosas que nos resultan cuanto menos extrañas. Por ejemplo, Ignacio, en Serbia, en un lugar que dicen que es la montaña mágica, y Serbia, fíjate lo lejos que coge del mundo maya, ¿eh? Pues sí, pero vamos, también Bugarás en Francia también les pilla muy lejos y es otro de esos lugares santos. Lo que pasa es que ahora parece ser que este lugar en Serbia se ha convertido en una especie de competencia. Y en estos últimos meses se está hablando en las redes sociales, sobre todo, de que existe una montaña, la montaña llamada Ratang, justamente en la parte este de Serbia, a unos 200 kilómetros al sureste de Belgrado, que parece ser que, por una serie de características, se va a salvar de este final del mundo. Esta montaña, que tiene no llega a los 1.600 metros de altitud, aparte de tener una forma muy extraña en la parte superior, una forma muy lisa, que muchos han comparado con una pirámide, está rodeada de leyendas que hablan de magia y que últimamente se han, de alguna manera, actualizado. ¿Por qué? Porque se ha hablado de avistamientos ovnis e incluso se ha llegado a, entre comillas, especular que existe una base de los extraterrestres, o una base con una tecnología tan fantástica que posee su propio escudo de energía, o sea, estilo Star Trek. ¡Qué barbaridad! Y que todos los que estén en esa montaña se salvarán en este 21 de diciembre. El problema es que, como decía Lorenzo, hay gente que se lo está tomando muy en serio. Tanto es así que el diario británico Telegraph está hablando de hasta 500 peticiones al día en cuestión de reservas. Es decir, que toda la localidad se va a llenar, tanto los que realmente consigan esas reservas como los que directamente cojan el coche y digan, me voy ahí con la mochila, con la tienda de campaña, etcétera. Por tanto, vamos a tener miles y miles de personas, no solo en el mundo maya o en la Riviera Maya, sino también en este lugar. Es que yo no creo que sea cuestión de un 99% de gente que piense que esto es una tontería. Es que cuando tú lees titulares como, por ejemplo, el que ha sacado esta semana el Washington Post, un periódico, en fin, yo entiendo que con una seriedad bastante contrastada, y te dice que solo en Estados Unidos son millones, las personas que se están preparando para el fin del mundo maya, es que ya no hablamos de un fenómeno residual, ya no hablamos de cuatro locos que se lo creen, es que hablamos de mucha gente. Es decir, es que, para que os hagáis una idea, hay un movimiento incluso en Estados Unidos que aglutina a quienes aguardan el colapso de la sociedad y los que están convencidos, por otro lado, de la llegada del fin del mundo. Este movimiento es conocido como Preppers, y su fuerza es tan evidente que poseen incluso su propio reality show, que lo emiten a través del canal National Geographic, que es tremendamente sorprendente. De hecho, tienen una red, la red Piedmont Virginia Preppers, que explica en su portal que las catástrofes podían venir desde un W, tienen su propia nomenclatura, es decir, una especie de idioma para calificar las diferentes catástrofes. Tienen, por ejemplo, el WWL, que vendría a traducirse como un mundo sin leyes, producto de la debacle económica que nos asola, pero también que sería un poco la enseñanza que nos transmite esa profecía maya, es decir, sería una forma de traducir la profecía maya en base a la crisis económica que tenemos ahora mismo. También estaría el Teotbaki, o lo que sería ni más ni menos que el fin del mundo tal y como lo conocemos, es decir, hablaríamos directamente de un apocalipsis provocado pues por un gran volcán o por un meteorito que viene del exterior. Pero es que además también hay otro, que sería el SFH, que bueno, es shit splatter from the fan, lo que se traduciría literalmente como la mierda salpica desde el ventilador, y vendría a ser un desastre de menor escala, pues tales podrían ser un huracán, una inundación, disturbios, motines, etcétera. Es que estas son las creencias de los Preppers, que además se han dado a acumular alimentos, medicamentos, herramientas, linternas, baterías y, sobre todo, muchas armas y mucha munición. Esto verdaderamente sí que es peligroso, porque ellos están seguros de que detrás de este fin del mundo habrá un descalabro del gobierno y de las instituciones sociales, y contra esto hay que armarse. Y es que además, este supuesto final, según ellos, podría venir pues o bien de la mano de una supertormenta solar, del impacto de un meteorito gigante, o motivado, quién sabe si, por el deshielo repentino de los polos. Además, para que veáis que no son cuatro idiotas, es que detrás, bueno, José, es que hay idiotas con... Son más, hay idiotas, más, no, es que hay idiotas con carrera. Es decir, es que estas creencias además se ven agravadas ante comentarios como este. textualmente, hay numerosos acontecimientos que podrían crear una situación en las ciudades donde las revueltas civiles son muy probables, ¿en base a qué? A la profecía maya. Y dicha frase ha sido pronunciada ni más ni menos que por el representante republicano en la Asamblea Legislativa del Estado de Maryland, Roscoe Bartlett. Estas declaraciones las ha hecho a The Washington Post. De hecho, este hombre, que además de ocupar un cargo político, es científico, ingeniero y granjero, tiene su propia cabaña en los bosques de Virginia Occidental, con generadores de electricidad, alimentos, medicamentos, para subsistir a esta catástrofe. Es decir, él mismo se ha montado su propio búnker para sobrevivir a ese final de los tiempos. De hecho, uno de los libros que más están desapareciendo, están agotados en las librerías de Estados Unidos, ya sabéis cuáles son, manuales de supervivencia con instrucciones para hacer fuego, primeros auxilios, orientación, defensa. En fin, es que estamos hablando de una auténtica barbaridad y eso está pasando en las últimas semanas. Es decir, la gente, hay mucha gente que se lo está creyendo. ¿Cuánto daño ha hecho Walking Dead? ¿Y cuánto daño han hecho algunas interpretaciones de la profecía maya? La pasada semana pueden acudir a www.ondacero.es, en la sección dedicada a la Rosa de los Vientos, la sección Eureka, y comentabas una serie de datos. Ni las tormentas solares son peligrosas, nos lo contaba Francis Román Villatoro, ni va a existir ninguna conjunción ni alineación planetaria, que todo eso es mentira, es falsas todas las informaciones que han salido. Pero es que además los mayas, Lorenzo, jamás profetizaron el fin del mundo. Y además, cuando se ha analizado un poquito ese calendario maya, se descubre que si ellos enmarcaban el final de un ciclo, como nosotros tenemos el final del ciclo cada año, al final del 31 de diciembre pasamos a un nuevo ciclo. Bueno, pues el ciclo maya en su calendario es distinto, es mucho más amplio, y el final del ciclo maya sería en el año 2220 aproximadamente, ¿no? Aproximadamente, pero es que además esto vendría a ser lo más parecido a que de repente el cuentakilómetros de tu coche llegue al máximo y de nuevo vuelva a cero y comienza la cuenta nuevamente. Es decir, es que es nada más que eso. Y de hecho es que cuando tú hablas, lo hemos comentado en alguna ocasión en la tertulia, nosotros que hemos tenido la oportunidad de recorrer una de las ciudades de la profecía, ¿no?, donde está una de las estelas en Cobá, precisamente en esta zona donde dentro de unos días se van a reunir millones de personas esperando, yo entiendo que ese cambio de conciencia, más que la llegada del meteorito de Marras, que tampoco va a llegar. No va a llegar, pero bueno, prefiero esa primera interpretación. Pero seguramente es en lo que pienso yo, en lo que se van a escudar algunos de los que son muy apocalípticos, de los que se cree que va a pasar algo. Luego van a decir, hombre, si yo no dije nada, simplemente es el fin de una era, el comienzo de otra, la conciencia está cambiando, y también es... Bueno, Bruno, no es tan fácil, porque es que en esta era de la información hay mucho texto escrito. Sí, pero hay mucho texto escrito este año, exactamente. Y ahora, bueno, no es un fin real, es un cambio de conciencia, otra chorrada. Pero lo están haciendo ya. Gente que ha estado rentabilizando el miedo durante este año. Sí, es verdad. Sí, estoy de acuerdo contigo. Van a rentabilizar la vuelta de tuerca a la historia. Oye, y además en política, donde digo, Diego, eso es lo más normal del mundo. Es normal, pero vuelvo a repetir. Es que en muchos medios de comunicación se nos ha vendido la llegada de tremendas tormentas solares, de la posibilidad de que un asteroide... Hace tres días, si da tiempo hablaremos de ello más adelante, pero... Sí. Hace tres días ha pasado un gran asteroide de un tamaño bastante considerable, pues aproximadamente a unos 300,000+ kilómetros de la Tierra, que es la mitad de la distancia que hay de la Tierra a la Luna. Es decir, estamos hablando de que los propios científicos, los astrónomos han dicho que, a pesar de la cercanía, no es peligroso ni para la Tierra ni, por supuesto, para la vida en el planeta. Lo que es peligroso de verdad, creo yo, más que esos asteroides, es lo que pase aquí. Fijaros lo que ocurrió hace dos días en ese colegio donde un nuevo spree killer asesinó a 27 personas y luego se suicidó. A mí esto es lo que más me asusta, sobre todo en Estados Unidos, con ese almacenamiento masivo de armas, y también está pasando en Europa. En Europa hay gente, y en España ya ocurrió en su momento, gente que en esos refugios, además de los frutos secos y los botellines de agua, incluía escopetas y pistolas, por lo que pasase después de ese supuesto apocalipsis. El apocalipsis no va a llegar, pero esos fanáticos armados a mí me dan mucho más miedo que los asteroides y las tormentas solares y todo lo demás. Mira, les voy a comentar un nuevo refugio que se han inventado, que por lo visto lo ha hecho una productora de pornografía en California. Vaya. Ha construido un búnker sexual para invitar a unas 1.500 personas que podrán participar en una orgía gigantesca, la que sería la última orgía de la historia, o al menos de la era presente. Ah, pues yo quiero vivir ahí en el mundo, ¿no? Oye, ¿cuánto cuesta? Pues eso todavía el dato no lo tengo, pero bueno, me imagino que es cuestión de buscarlo. Pero yo quiero preguntar cuánto pagan. Depende de quiénes sean los otros 1.500. Luego están también las cenas apocalípticas, está el concierto del fin del mundo, que por lo visto se va a hacer en Dresde. Bueno. Sí, sí, que quieren conectarse también con la orquesta maya, sí, está tremendo. Sí. Es una historia, quizá un poco los medios también nos estamos magnificando todo esto, porque nunca ha ocurrido una psicosis de estas características en un tiempo en donde los medios lleguen a tanto. Bueno, llegará el viernes, llegará el sábado, hablaremos en pasado y esperemos que nos quedemos con la parte bonita, con toda la parte únicamente sociológica, sin ningún problema de lo que ha ocurrido. Nosotros tenemos muchísimos mensajes esta noche en Twitter con este asunto. Dice, bueno, si a mí el mundo me da igual que se acabe el día 21, mi madre dice que siempre vivo en la luna. Dice, yo tengo un búnker inflable, dice otra persona con almohadilla rosavientos, es muy cómodo de guardar. Y Lara dice, con almohadilla rosaviento, todos estos bulos son estrategias para distraer a la población de los verdaderos problemas. Escuchamos las noticias en Onda Cero y después continúa La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Las 2:06, segundo tramo de La Rosa de los Vientos, segundo tramo de la tertulia Zona Cero centrada, aunque vamos a tener ahora ya muchas otras noticias en todo eso que se está montando en torno a la profecía maya el próximo jueves, viernes, el día 21 de este mes de diciembre llegaría al fin del mundo según la interpretación de algunos. Nosotros estamos pidiendo sus impresiones, lo que pensáis, lo bueno que sería que el mundo siguiera, porque hay cosas fantásticas, lo triste que es este planeta en el que estamos, así que tampoco perderíamos mucho. Bueno, con almohadilla rosavientos, Agustín Tejerina nos dice, la posibilidad de un cambio de lo que conocemos en nuestro sistema no es ninguna chorrada, y precisamente es cómo está todo. David Salgarra dice, bueno, yo ya he visto a España ser campeona del mundo, para mí como si el fin del mundo es mañana. Bueno, en su perfil hay una foto de un jugador de baloncesto, está hablando del campeonato del mundo de baloncesto, que lo fuimos antes que en fútbol. Bueno, o habla de los dos, que también lo fueron en los dos. Ana María Pérez dice, el fin del mundo llegó en el momento en el que nuestros países se entregaron al capitalismo voraz, es decir, pues, esto fue por lo menos justo después de la revolución industrial prácticamente, ¿no? Bueno, muchos comentarios en Twitter tenemos esta madrugada con almohadilla rosavientos. Entonces, lo que también los tenemos en me llama poderosamente la atención, ¿verdad? En Facebook, es que sí, en el grupo de Facebook, Lorenzo. Hay mucho movimiento, me llama poderosamente la atención. Por ejemplo, Juan Pedro Galera Jiménez nos dice que para el fin del mundo me he bajado con un programa de descargas, un curso de inglés, por si solo sobrevivimos Scarlett Johansson y yo. Pues también nos dice Loles León, nos dice, buenas noches, me ha motivado tanto el fin del mundo que me he puesto a preparar unas estupendas galletas crujientes de avellana y almendra, qué olor y qué calorcito, vamos a disfrutar también con vosotros. Fernando Araujo nos pregunta si será este el último programa. Beatriz Sánchez nos dice, buenas noches, veremos si llegamos al próximo fin de semana, si no es así, encantada todos estos años de estar con vosotros. Pues muchas gracias, hombre. En fin, es que estamos, la verdad, está el tema atrayendo muchos comentarios. Beatriz Sánchez, por ejemplo, también nos dice que el refugio este de la orgía no está mal, si no se acaba el mundo, por lo menos pasas una noche estupenda. Claro, claro, fíjate, y Adri Montiel con almohadilla rosavientos en Twitter dice, en Taiwán un falso profeta se alió con una empresa vendedora de búnkers para provocar miedo en la sociedad y vender más refugios. Si es que la verdad es que todo está absolutamente unido. Lo que no sabemos, nos lo va a comentar ahora Ignacio, cuando en el año 1000 se esperaba también el fin del mundo, era un fin del mundo esperado por menos, porque dependía de aquellos que estaban y que tenían acceso a determinados conocimientos, a determinada cultura. Eso era muy limitado para pocas personas entonces. Y supongo que ellos tenían el poder sobre lo que se decía a la gente. ¿Y qué fue lo que sucedió entonces? Se han pasado más de 1000 años de aquello. Pues precisamente, que además nosotros también lo asistimos hace 12 años, con ese famoso 2000, otra cifra redonda que parece que siempre da mucho miedo. Pues parece que ahora está bastante discutido por parte de los medievalistas, porque mucha gente, yo creo que incluso a mí en el colegio me hablaban del famoso terror del año 1000, ese gran pánico que azotó a Europa y que fue, entre comillas, responsable de la creación del arte románico, una especie de acción de gracia. Pues como digo, a finales del siglo XIX se puso en duda. ¿Por qué? Porque lo que más o menos se decía es que en el siglo X, cuando ya llegaban esos últimos años del siglo, se estaban recordando las palabras de San Juan en su Apocalipsis, en el capítulo 20, en los versículos del 1 al 10, donde se hablaba de que un ángel había encadenado una serpiente que era Satanás, pero la había encadenado por un tiempo limitado, por 1000 años, la había arrojado al abismo, pero después de ese tiempo saldría y azotaría con sus males a la humanidad, guerra, peste, hambrunas, etcétera. Como el siglo X fue un siglo pues no demasiado pacífico para Europa, pero como casi todos, la verdad, pues de alguna manera la tradición historiográfica, incluso ahí tenemos a Michelet, pues habló de ese terror del año 1000 que, como digo, mucha gente sigue teniéndolo muy presente. Pero ya en 1873 François Plaine lo dudó, y es verdad que probablemente no estemos hablando realmente de un terror del año 1000, pero sí de toda una serie de terrores apocalípticos que se dieron quizá a comienzos ya en el Bajo Imperio Romano con la cristianización, en la Edad Media, en la Edad Moderna y en la Edad Contemporánea. ¿Por qué? Porque aunque no existiera un terror del año 1000, cada X tiempo han venido agoreros hablando de todas estas catástrofes, porque siempre hay catástrofes, el mundo es muy grande, y ahora con esta edad de la comunicación pues nos enteramos de un montón de cosas que pasan a medio mundo de distancia. Pero tenemos los anales carolingios, las profecías del arzobispo Gracioso, el apocalipsis de Irene, las revelaciones del monje Juan, tenemos a Nostradamus, tenemos a un montón de personas que, aunque hayan, entre comillas, demostrado, no sé si ser falsos, pero sí ser desde luego muy inexactos, o por lo menos, claro, hablan de una manera, ¿no? Como el oráculo, los oráculos de Delfos, son tan ambiguos que pueden estar diciendo tantas cosas, pues aunque se demuestre que no parece sean exactos, la gente se lo sigue creyendo. Es lo que tú decías, Bruno, esto es algo sociológico, es un auténtico campo de estudio antropológico. Uh-huh. Cómo la gente, año 1000, año 500, sigue pensando eso en religiones no cristianas, pero en religiones cristianas también. La famosa parousía, el regreso de Cristo, que vendrá como el león y juzgará a los buenos y a los malvados. Y la gente sigue creyendo en eso por más fines del mundo que hayan pasado. Y lo va a seguir creyendo, es lo que decía Manuel antes. Hay una diferencia, creo yo, ahora con respecto al año 1000. Y es una explicación muy fácil, muy sencilla, de por qué no existía este un milenarismo comparable ahora en ese primer milenio. Y es que, como muy bien decía Ignacio, existe esa cita en el Apocalipsis de San Juan, el libro de la Revelación, pero es que esa cita era conocida por muy poquita gente, claro. Porque la Biblia, hasta bien entrado el siglo XX, no existían traducciones populares, la Biblia se manejaba en latín, que era algo que no conocía todo el mundo, no existía todo el problema de la revuelta luterana, es porque no existía la libertad de interpretación de la Biblia, pero es que el mismo texto era conocido exclusivamente por la curia, por un sector muy pequeño de la población, y puede que ellos sí sintiesen ese temor e incluso en sus homilías pudiesen contagiarlo a alguno de sus feligreses, pero es que muy poquita gente en el año 1000 conocía el texto de la Biblia porque no tenía capacidad para acceder a ella. El problema que tenemos ahora con las redes sociales y la información es eso, que la información fluye de una forma desproporcionada, y esa coletilla de ¿y si van a tener razón? Es que a mí en los últimos 2 o 3 años me lo ha dicho mucha gente totalmente ajena a estos temas. Oye, si tanta gente habla de esto, a ver si va a ser verdad. Y eso es lo que algunos individuos sin escrúpulos han utilizado durante estos años, no solo para vender refugios nucleares, sino para vender libros, para vender revistas, para vender programas de televisión o de radio, y da pena, ¿eh? A mí la verdad es que me irrita bastante. Pero es que, Manuel, es que no se hace caso precisamente a los que hay que atender, es decir, hace unos días, la semana pasada, 3 líderes mayas guatemaltecos, una gente considerada dentro del entorno actual maya pues como auténticos sabios, se reunieron en Cuba, o sea, tienen nombres y apellidos, Rosalina Tuyuk, Fabiana Cochoy Alba y Pedro Celestino Jack Nog. Bueno, pues allí han celebrado en Cuba, en una playa del este de la capital, una ceremonia de agradecimiento a la naturaleza, en la que aproximadamente unas 200 personas más o menos se han reunido para intentar seguir el hilo de los rezos y los rituales mayas que allí se han puesto en marcha. Bueno, pues durante este evento, una de ellas, la citada Rosalina Tuyuk, que además fue galardonada en 2012, en este año, con el premio Nivano por su trabajo a favor de la paz y de los derechos humanos en Guatemala, destacó que el 21 de diciembre los mayas esperan el fin de la actual era, y después se debe recibir pues un nuevo sol que traerá nuevas actitudes, transformaciones, así como armonización entre los seres humanos y la naturaleza. Es un mensaje puramente espiritual. Además, es que ha asegurado que los que han difundido el fin del mundo no son los mayas, son los que han estudiado a los pueblos indígenas, los que han tergiversado todos estos mensajes. Ella misma dice que ellos vienen aquí para decirle a la humanidad que el mundo no se termina, porque los que se terminan en este caso por la forma forma de ser, pero siempre a nivel espiritual son los seres humanos. Y es que es conveniente recordar que el calendario maya, como decía Bruno pues hace unos minutos, en el caso del calendario, una era se compone de 13 ciclos o baktuns y concluye cada 5.125 años. Bueno, pues así las cosas, en este 2012, si atendemos a que nuestro calendario es correcto, cosa que no lo es, pues la actual era que comenzó en el año 3118 antes de Cristo terminará precisamente ahora, ¿no?, en el 21 de diciembre, pero siempre teniendo en cuenta que el calendario que nosotros tenemos ahora mismo tiene una serie de saltos, por decirlo de alguna forma, de unos 5 o 6 años. Es decir, es que si atendiésemos a que esto es real, esos 5.125 años ya habrían pasado. Es decir, el fin del mundo, señoras y señores, ya ha pasado, pero no nos hemos enterado. Es decir, hay que atender a esta gente. Cambio espiritual para ellos, para su religión. Como dicen, no se apropien de algo que no es suyo, pertenece a nuestra religión. Cuando esto se teje, cuando se teje esa supuesta profecía, cuando se habla de estas transformaciones, se hace para un mundo que es el suyo, porque entonces no se sabía la existencia de Europa, de Asia, de África. Es decir, los mayas lo establecen para su propia cosmogonía, y nosotros, como siempre, por el que la pela es la pela y el negocio es el negocio, pues nos hemos apropiado de ello. Pues fíjate qué importante es lo que acabas de decir. Primero, que los mayas no dijeron que se acabara el mundo el 21 de diciembre del 2012. Segundo, es que el 21 de diciembre del 2012 ya pasó hace 4 o 5 años. Exactamente, por hay un desfase. Que hay un desfase, ¿no? Lesivo. Pero es que además, ¿y si lo hubieran dicho qué? O sea, ¿qué? Claro. O sea, si el calendario maya dice eso, cojonudo, pero es que el calendario azteca dice otra cosa, el calendario inca decía otra, sí. Los hindúes están con el Kali Yuga hace no sé cuántos los años. Los hopis también dicen claro, otra cosa. O sea, claro, ¿qué importa que lo dijeran los exacto. mayas? No, pero... Es que pero no lo dijeron, no, pero es que aunque lo hubiesen dicho. Aunque ¿yo? Lo hubieran dicho, y aunque fuera un profeta, aunque, vamos, que no se va a acabar el mundo, ni va a haber tormentas solares, y aunque las hubiera, ¿qué? No, a mí me extraña que, por ejemplo, no hayan sacado la coletilla de siempre, que buscan alguna argucia para pues decir que Nostradamus ya lo avisó, ya que lo hubiesen moda, relacionado, y en cambio en esta ocasión no, Nostradamus lo están dejando tranquilo, en cambio todo el rato los mayas lo mayas. ¿Verdad? Bueno, ya pasarán los mayas, volverán Nostradamus, claro. Volverán las profecías de los papas, volverán las profecías del laurel de los cátaros, volverán las profecías de la Biblia, volverá pues el planeta volverán este que se va a estrellar, volverá todo. Volverá el turrón por Navidad. Por cierto, claro. Esta misma semana hemos vivido el 12 del 12 del 12. Algunos dicen, bueno, es una fecha que jamás se volverá a repetir, evidentemente, ¿no? Porque no vamos para atrás y luego ir para adelante. El 11 hemos hecho... del 11 del 11 tampoco. Claro, ni el 10 del 10. Bueno, si quitamos y utilizamos solamente las dos últimas cifras, sí, se volverá a repetir dentro de un siglo, evidentemente, cuando vuelva a ser el 12 del 12 del 12, pero del siglo 22. Vamos, se han dicho cantidad de barbaridades, pero lo cierto es que se pensaba, se creía que ese día iba a haber una alineación planetaria. ¿Alguien se lo inventó? Bueno, pues todo el mundo creyó en esa alineación planetaria que se iba a producir, como si eso significara algo, de todas formas, ¿no? Pero todo el mundo lo hizo, y lo que faltó es que el Papa apareciera en Twitter por primera vez ese día a las 12 de la mañana, ¿no? Muy oportuno, es una buena fecha. Y el gobierno norteamericano aprovechó ese día para decir lo que no hacía falta decir, pero bueno, que no iba a pasar nada, y el gobierno norteamericano es uno de los que se ha encargado de desmentir una cosa que no era necesario desmentir. No hace falta solo un pequeño inciso, lo que es curioso es que el grupo principal que hablaba de este 12, el 12, el 12, también pues a los niveles de transformación, que había organizado a través de las redes una especie de meditación global que no tuvo ningún éxito. Lo que es curioso, que a mí me ha llamado poderosamente la atención, es que convocaran a esa meditación a todo el mundo el 12 del 12 del 12 a las 12 y 20. ¿Por qué no a las 12 y 12? Será la cuestión de Dionisio de Sigo. Mira lo que dice Escipión el Africano. Dice, bueno, y si tienen razón, perdón, si tienen razón los mayas, ¿a qué marisquería nos va a llevar Manuel? Por eso decía yo lo de la ración. Hombre, pues si tienen razón los mayas, me parece que lo de las mariquerías va a estar chungo, ¿eh? Pues bueno, como no tienen razón y no va a pasar nada, cuéntanos a dónde nos llevas. No, es que mi apuesta era que no iba a pasar nada. Ah. O sea, yo me apuesto contra todos los que afirman que va a pasar algo una cena de marisco, si se acaba el mundo. O sea, claro, si ellos tienen razón, yo pago la cena de marisco. Para ir finalizando ya con este asunto, con el Madía Rosavientos, y nos quedamos con ese mensaje, uno de los muchísimos que hemos recibido esta madrugada en Twitter, Martín Gálvez dice, espero que si no se acaba el mundo cambie muchas cosas a favor de todos los ciudadanos del mundo. Yo creo que ese es el mensaje, eso es lo que esperamos de todo, aunque esto ni lo anuncia ningún profeta ni lo esperamos, eso es lo triste, ¿eh? Es que eso es lo malo uh-huh. No es que se acabe el mundo, lo malo es que siga igual y da la sensación, ¿verdad? Sí, la verdad uh-huh. es que sí. Bueno, el cambio de conciencia ni se ve ni se le espera. Ni está ni se le espera. Para facilitar ese cambio, Lorenzo, hay una noticia que algunos podrían utilizar de forma apocalíptica y que simplemente es llamativa en cuanto a lo astronómico, que es el paso, lo has mencionado de pasada, pero nos quedamos un poquito en ese asunto de un asteroide cerca de la Tierra. Pues sí, este sí que es de verdad y curiosamente no hay profecía alguna que diga nada de él, pero bueno, en fin, ahí está. Su nombre en este caso es Tutatis y se trata de un asteroide que podría, no voy a dar pie a que jueguen ya con ello los agoreros una vez que pase el 21 de diciembre, pero podría amenazar a la Tierra como tantos otros en un futuro. De hecho, de momento no supone riesgo alguno. Y ello además lo demuestra el hecho de que ha pasado relativamente cerca de nosotros este miércoles pasado, al punto de que esa extraordinaria aproximación ha podido ser registrada en vídeo desde diferentes observatorios astronómicos. Quizás el que lo ha hecho con más detalle ha sido el observatorio Clay Center en Brooklyn, en Massachusetts, y en las imágenes captadas puede apreciarse un punto luminoso que perfectamente en otro tiempo seguramente habría sido identificado como la estrella de Belén, pero bueno, dejemos eso para la semana que viene, que no es más que la roca... O más allá. Que no es más que la roca espacial, pues, siguiendo su trayectoria entre las estrellas, ¿no? La cuestión es que, pese a su minúsculo tamaño, al menos en lo que a la grabación se refiere, lo cierto es que este asteroide, cuyo nombre completo es A4179 Tutatis, es una roca gigantesca cuyo diámetro se estima ni más ni menos que en aproximadamente 5 kilómetros, de forma tan alargada que recuerda, pues sí, tiene cierta similitud con un tubérculo. De hecho, el asteroide gira alrededor del Sol en un círculo ovalado que se extiende desde el interior de la órbita de la Tierra hasta más allá de Marte. Pero lo que es verdaderamente interesante, especialmente en lo que se refiere a nuestro futuro, es que su órbita es inestable, al punto que los astrónomos creen que algún día Tutatis podría llegar a chocar contra la Tierra. Pero ojo, también cabría la posibilidad, esta sí más tranquilizadora, de que fuera arrojado por Júpiter al Sol o directamente que fuera expulsado por malo, pues por mal chico, fuera del sistema solar, ¿no? Ahora bien, si se produjese la colisión, la catástrofe sería de dimensiones apocalípticas, a pesar de tener la mitad del tamaño de la que supuestamente, de ese asteroide que supuestamente acabó con los dinosaurios. Así las cosas, Tutatis se nos aproxima a la Tierra cada 4 años y en esta ocasión se ha quedado a una distancia más o menos prudente de unos 6,9 millones de kilómetros de distancia. De hecho, su órbita inestable hace que esta no sea la vez que más cerca ha estado, porque ya en el año 2004 se quedó a tan solo 1,5 millones de kilómetros, al punto de que en ese instante, en ese año 2004, pudo ser visto con pequeños telescopios. Pero esto, al menos en las estimaciones que han reflejado los astrónomos del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA, es algo extraordinario que no se repetirá hasta por lo menos el año 2652. Ahí tenemos, pues eso, ¿no? Otro año para establecer una futura profecía. Sea como fuere, los astrónomos también observaron el pasado martes otro asteroide más pequeño. Por eso decía que es que hay asteroides que están pasando prácticamente cada semana, cada día, por encima de nuestras cabezas y no nos enteramos. Para estos, pues como son pequeñitos, no valen, no hay profecías al uso, ¿no? En este caso se trataba del 2012 XE54, que para que os hagáis una idea de lo que es esto de la astronomía, que parece que está todo más o menos previsto, que parece que está todo más o menos estudiado, este 2012 XE54 fue descubierto el mismo fin de semana pasado. Y además se pudo ver a las 11:10 hora peninsular española, y se aproximó a una distancia inferior a los 384.000 kilómetros, más de la mitad de la distancia que hay de la Tierra a la Luna, pero a decir de los profesionales, como decía anteriormente, pues no suponía ningún riesgo para la Tierra ni para el ser humano, con lo cual estamos ante algo puramente natural, puramente astronómico, que nada tiene que ver con profecías, con rollos agoreros, y que por supuesto, pues oye, que para que caiga uno de estos, pues puede pasar, pero lo más normal es que no lo haga. A mí me gusta Tutatis porque me recuerda por Tutatis, sí, ¿verdad? Los... Pero de todas formas, esto que comentabas, dicen que una de las cosas por las que ahora se detectan tantos asteroides es porque hay una tecnología, claro, que enseguida lo registran, de tal manera que por lo visto en 1980 había 9.000 asteroides conocidos. Desde entonces, ahora pasa la cifra a 600.000 catalogados en la actualidad. Y claro, esto lo registran lo que está más cercano a la Tierra, o sea, desde la Tierra hasta Júpiter. Con lo cual, constantemente, como tú decías, el fin de semana, hoy mismo, pueden detectar un asteroide, que luego tengan peligro o no, eso es otra cosa. Claro, es que estamos hablando de que el año pasado solo se catalogaron más de 20.000 APP, es decir, asteroides potencialmente peligrosos, de los que decimos, bueno, que está muy cerquita este, ¿no? Y además, precisamente son asteroides que, al igual que ocurre con Tutatis, llevan esa órbita inestable, que es que sabemos a la distancia que está pasando hace 2 días, pero no sabemos a la distancia que va a pasar dentro de los próximos 4 años. Se puede acercar o directamente se puede alejar, pero andar elucubrando, profetizando lo que va a pasar, pues hombre, yo entiendo el día que llegue uno no nos damos ni cuenta. Efectivamente, yo creo que no va a haber tiempo para que nos enteremos. Es que tenemos que tener claro que el espacio está lleno de vida o de movimiento y digamos, chatarra, pasan muchas cosas, que es así que cae. Está lleno de mira la luna lo que está pasando, lo que mencionaba antes Bruno de las conjunciones. Hombre, es que todos los cuerpos celestes están en movimiento con sus trayectorias y esas trayectorias se cruzan constantemente y constantemente conjunciones y no ocurre nada. Manuel, una investigación científica utiliza la música nuevamente para averiguar algo sobre la mente humana. Tenemos música, ¿no? ¿Qué es esta? ¿Qué es esto? Dinos. El cerebro. Dos cerebros. Fíjate qué cosa más curiosa. Pues sí, se trata de un... Con manos, ¿no? Para tocar el piano, digo. O con neuronas estarán tocando las teclas, no sé. Está pensando mucho, se le nota, ¿eh? Se trata de una experiencia que han realizado un grupo de científicos de la Universidad de Ciencia, Electrónica y Tecnología de China, que en realidad lo único que han hecho es transformar los impulsos procedentes de ondas cerebrales humanas en música, hacer una equivalencia musical para componer esta, lo que ellos han llamado, melodía de la mente. Para eso han utilizado dos tipos de onda emitidas por el cerebro humano, con dos sujetos, una mujer de 31 años y una niña de 14, en estado de reposo, conectadas con, supongo que con un electroencefalógrafo, y han obtenido una serie de índices que fueron puestos en correlación con un cierto tono, duración e intensidad de la señal auditiva para convertir la música. Los investigadores usaron concretamente un piano jazz a ritmo libre, una buena decisión para traducir la música del cerebro a ritmo de jazz, y aunque se puede, como ellos dicen, se puede utilizar cualquier instrumento y timbre, ¿no? Pero el tono y el ritmo no cambian. Los investigadores lograron separar la música del ruido de fondo y obtuvieron un reflejo más detallado de los procesos fisiológicos del cerebro en notas musicales. Es una actividad curiosa, pintoresca, esto de sacar la música del cerebro, pero teóricamente puede tener una utilidad científica neurológica, ¿no? Para conocer el funcionamiento del cerebro y demás. Pero en el fondo no es que nuestras neuronas suenen así, no es que dentro del cerebro las dendritas o las estén moviéndose y componiendo notas. Todo se traduce a partir de convertir el movimiento, la actividad neuronal en matemáticas y las matemáticas en notas musicales. ¿Os acordáis de aquello que había hecho en su día Clark Baxter, el del detector de mentir, que hablaba con las plantas? En realidad había hecho lo mismo, conectaba creo que era un osciloscopio o un ohmiómetro, nosotros lo hicimos con un ohmiómetro, a las hojas de una planta, y como hay cambios de electricidad, hay cambios de humedad, hay un montón de variables que pueden cambiar un momento determinado, eso lo conectaba a un altavoz y tenía una señal de audio. Entonces, dependiendo de la intensidad eléctrica o de los cambios que hubiese, por muchos factores podían ser, pues esa señal de sonido cambiaba, y en su día aquello pues armó mucho ruido porque se decía que las plantas hablaban, ¿no? El doctor Tidón lo estuvo investigando. Las plantas, claro, pues esto es lo mismo, pero en el cerebro. Y a ti, Manuel, si pudiéramos extraer la música en tu cerebro, ¿cómo sonaría? Heavy, bueno. Heavy, no, evidentemente. O cantos gregorianos. Muy parecidos, ¿no? Pues entonces tiene que ser el cura rockero el que esté en tu cerebro. Padre Johnny. ¿Y a ti, Ignacio? Yo creo que la música de Benny Hill en este momento. La de Benny Hill, ya sabía que tu respuesta iba a ser inesperada, absolutamente. ¿Y la tuya, Silvia y Lorenzo? La mía ahora mismo, pues un poco Shania Twain, yo creo que sería. Yo me imagino que algo de la Creedence Clearwater Band. He dicho tipo de música, no grupos. Grupos, sí, pues bueno, es que esto no es un grupo, es un estilo de vida. Quiero decir, o sea, es que... Obviamente... Pero vamos, música, me imagino que algo... Hombre, si suena la Creedence, si te digo algo de Pavarotti, ya sabes. The Rain, entonces te entendería, ¿no? Pues algo cantado por Pavarotti, seguramente. Y si sí, no, sonrisas sí. Y lágrimas, así quedas de sí, ¿verdad? Obviamente, si se lo conectasen a Bruno, saldría la sintonía de Crónicas del Misterio. Exactamente. O sí, algo sí. Parecido. Así, algo así tipo blues, ¿no? Un blues rockero. Por ejemplo. Sí. Como el de Jim Morrison. Sí, o como el de la Creedence Clearwater Band. También. Bueno, hablamos del fraude de Piltdown. Hay nuevos datos, Ignacio. Sí, señor. Parece ser que CSI histórico, entre comillas, se pone otra vez en marcha para intentar descubrir a los culpables de uno de los mayores fraudes de la arqueología. Uno de los mayores fraudes que sigue sin estar resuelto. Para los que no conozcan la historia, estamos hablando del cráneo del niño de Piltdown, que se presentó precisamente en... dentro de pocos días se cumplen los 100 años, el 18 de diciembre de 2012, en el museo, de Historia Natural de Londres, ni más ni menos que con la florinata de la comunidad científica. Lo presentaron Charles Dawson, que era un arqueólogo y paleontólogo aficionado, y el profesor Smith Woodward. Ellos decían que habían encontrado un cráneo muy raro en el yacimiento de Piltdown, que está en Sussex, en la zona inglesa, muy cerquita de Londres, que era un cráneo extremadamente raro, y como ya se habían hallado restos de homínidos que no acababan de encajar, el Homo primigenius, es decir, el Homo neandertalensis, dijeron, pues mira, hemos descubierto una nueva especie humana. El problema es que se aceptó. ¿Y por qué digo que es un problema? Porque en el año 1953 un grupo de especialistas, analizando los huesos, se dieron cuenta de que el cráneo era de un Homo sapiens, tenía unos 50.000 años y la mandíbula era de un orangután. Es decir, que o un orangután y un ser humano habían hecho cosas muy raras, o alguien... Que quién sabe. Yo conozco más de un ser humano que tiene toda la pinta de orangután. Y que ha hecho cosas muy raras también, conozco ya más de uno. Sí. Sí, lo que pasa es que aquí pensaron que había engaño y parece ser que se demostró que ambos huesos habían sido trabajados, habían sido pulidos, habían sido decolorados, estropeados, avejentados, para dar la apariencia de que eran unos restos antiguos. Incluso estos dos personajes, Smith y Dawson, le pusieron nombre, el Eoanthropus Dawsoni, es decir, en honor a Charles Dawson. Decían que habían encontrado fauna asociada, industria lítica, vamos. De todo, vamos. De todo. Y la industria lítica y todo demás parece que también era bastante falso. ¿Qué pasa? Que, como dice Chris Stringer, que es de un investigador del Museo de Historia Natural, es importante averiguar no solo por qué se hizo esto, porque bueno, puede tener su lógica. Dawson quería un reconocimiento científico, quería ser tomado en serio, bueno, digamos, quería ser famoso. Pero lo interesante es saber quién exactamente participó en todo esto. Si Dawson fue engañado, si Dawson lo hizo, porque como dice otro antropólogo, este es un doctor en paleontología español, Ignacio Martínez Mendizábal, profesor de la Universidad de Alcalá y que trabaja en el yacimiento de Atapuerca, la persona que hizo esto, en principio, desde luego, sabía bastante, bastante de paleontología. Sabía bastante de biología humana porque raspó con muchísimo cuidado la superficie de los cráneos, limó incluso los dientes para dar una apariencia extraña, porque los dientes es también una manera de identificar a las personas, de hecho hay identificación fiscal en el mundo forense. Estaba bastante preparado, no fue un cualquiera, no fue un tonto y de hecho engañó a buena parte de la comunidad científica durante décadas. Y no lo colorearon también, creo. Sí, sí, ¿no? lo decoloraron, o sea, para darle un aspecto diferente. El problema es que empieza a haber, entre comillas, acusados que afortunadamente para ellos ya están muertos. Uno de ellos, que de luego parece que es el menos, y lo digo con alivio porque soy muy fan de su obra literaria, es Sir Arthur Conan Doyle. Bueno. Y más ni menos que el creador de Sherlock Holmes, que ya en su día fue acusado de asesino, porque se decía que él había resuelto un asesinato, pero porque, claro, él había sido el asesino, con lo cual conocía perfectamente lo que había pasado, aunque él sí salvó a una persona de la cárcel, precisamente utilizando los métodos, entre comillas, de Holmes. Vivía bastante cerca de Piltdown por aquella época, parece ser que conocía a los investigadores, y como era un hombre... Dado a hacer cositas extrañas, ¿no? Sí, un poquito excéntrico para algunas cosas. De hecho, él mismo dijo que cuando muriese iba a dar instrucciones a su mujer para ponerse en contacto, porque era un creyente del espiritismo. Y hasta la mujer creo que dijo que su marido no se ponía en contacto con ella. Parece ser que, como digo, le gustó mucho el mundo del espectáculo y es uno de los acusados, pero hay otros más interesantes, empezando evidentemente por el mismo Charles Dawson, y que sería Pierre Teilhard de Chardin. Vaya. Que mucha gente, bueno, sabía que Manuel lo iba a conocer, mucha gente no lo conocerá, pero es un... El creador del hombre omega, el de la idea. Exacto, un sacerdote francés que hizo sus pinitos en la paleontología, fue una persona que abogó por las teorías de la evolución, lo que pasa es que una evolución muy específica, una evolución diseñada y creada por Dios con un único fin, ¿no? Digamos, casi como los niños pequeños, tú eres un bebé, luego vas madurando, etcétera. Y una persona, un gran intelectual de finales del siglo XIX y de principios del XX, creo yo. Era, digamos, uno de esos estudiosos del pasado que creían que se podía conjugar la evolución Exacto. con la creencia, la existencia de algo superior, con la evolución tal y como la ciencia por entonces ya estaba empezando a dibujar que había sido nuestro pasado y nuestro desarrollo a lo largo del tiempo. ¿No? Exacto, porque siendo un hombre muy joven, participó en las excavaciones de Piltdown. Fue parte del equipo de Charles Dawson. Claro, él vio, si no en Piltdown, por lo menos en otros sitios, que las evidencias eran evidentes, que esas explicaciones de los múltiples diluvios, digamos que Dios había creado diferentes razas humanas que siempre le salían mal y tenía que hacer por mi cuenta nueva, no colaba, y parece ser que pudo ser uno de los causantes de este supuesto engaño premeditado. Está también Martin Hinton, que también era un hombre muy joven, un zoólogo, que bueno, mucha gente no lo conocerá, pero llegó a estar en la Royal Society, en el museo es decir, toda esta gente se colocó después muy bien y bueno, parece ser que ahora vamos a sacarles, no de sus tumbas, pero sí les vamos a sacar del armario para sentarles en el banquillo de los acusados. Con las técnicas más modernas de análisis físico-químico, el doctor Chris Stringer va a intentar estudiar los restos que hay de Piltdown, no solo del cráneo, sino los restos asociados, para intentar averiguar sus puntos de origen. Es decir, si este se sacó de África, si este otro se sacó de Europa, para ver cómo se pudo montar y quiénes pudieron participar, porque eso seguramente dará pistas de exactamente por qué se hizo esta aberración que tanto daño hizo en su día a la paleontología. Y según tú, ¿crees que alguna de esas dos hipótesis, ¿no? la de Conan Doyle o la de Terrain de Chardin, puede explicar que ellos estaban detrás del fraude? Porque pruebas directas no hay, salvo su vinculación a un tema en una época en la que muchísimos personajes notables de la cultura, de la ciencia, de cualquier ámbito de lo intelectual, estaban cerca de lo de Piltdown porque significaba mucho la aparición de ese cráneo. Exacto. Era el eslabón perdido, por Dios, casi. Sí, y además, uno de los eslabones perdidos. Es lo que ha pasado, en mi modesta opinión, en la paleontología desde entonces. Ha habido una especie de, entre comillas, y lo digo con perdón, esnobismo. Una especie de esnobismo. Es que yo he descubierto una especie nueva. Es que yo he descubierto un nuevo homínido. Y a veces se dice, pues no, tu homínido no es una especie nueva entre A y B, sino que es una variante de la A o de la... Es como una especie de, o yo lo veo así, ojo, una carrera de prestigio. Entonces yo no sé por qué, pero a mí todo se me dirige, y ojo, estoy hablando, conozco muy poco del tema, a Charles Dawson. Porque Charles Dawson, como digo, no era un académico, no disfrutaba tampoco de una gran credibilidad. Y entrar por la puerta grande, cuando se reunía medio mundo, media comunidad científica en el Museo de Londres, que el mundo británico ha sido una de las grandes potencias, y sigue siendo, en arqueología, pues hombre, hay gente que por prestigio hace lo que sea. Aparte de que luego lo pudieran vender. Porque muchas veces muchas de estas cosas luego se vendían, se daban conferencias cobrando, se publicaban libros. Pero bueno, gusta. Pero habría otros arqueólogos que irían a investigar o por lo menos analizarían un poco si eso tendría credibilidad o no. No por mucho que tú quieras ser un célebre arqueólogo por el yacimiento que has encontrado y has encontrado una especie de eslabón perdido, te van a admitir tal cual. Claro, pero no había los métodos de análisis que tenemos hoy día. Y de hecho, como digo, el doctor Martínez Mendizábal lo dice. Es que la persona que lo hizo, inteligente era a rabiar y sabía mucho de paleontología y de cómo se desentierran las cosas y de cómo se encuentra uno los objetos. O sea, que era un fraude muy bien hecho. Muy bien elaborado, y ahí está la cosa. La persona tenía muchísimo nivel. Cuando uno va a cualquier museo arqueológico ve las piezas preciosas. Joder, cuando uno las desentierra, a veces dan ganas de tirarlas, de lo feas que son. Sin embargo, a veces se les da un lustre, se les limpia, se les limpia evidentemente de una manera lo más suave posible, porque tampoco podemos alterar su composición. Y dices, Dios mío, pues me ha salido una estatua de bronce, por ejemplo. Esta persona sabía perfectamente y debía tener experiencia de campo. En España tenemos el caso del relojero de Yecla, un hombre que falsificaba esculturas ibéricas hasta tal punto de que en algún museo, y no voy a decir cuál, algún museo español, guarda en sus sótanos grandes cantidades de esas piezas y no las puede sacar porque todavía no hay manera exacta de saber si es real o no. ¿Es real o no? Qué curioso. Es que es el problema de la arqueología. En el año 2000, un arqueólogo japonés fue descubierto porque por las noches se dedicaba a enterrar objetos que por el día desenterraba. Decía, Dios mío, qué cosas encuentro. Claro, pero es que luego lo metía por la noche. Entonces, claro, le salían unos yacimientos increíbles. Que le llamaban la mano de Dios, dice, ¿no? Claro, por lo que encontraba. Pues, metía la mano, mira lo que encontraba. Desde luego tenía la mano muy larga. En España, hace pocos años, en el norte de España, la zona del País Vasco, pues hubo un escándalo que para algunos fue muy raro, para otros fue vergonzoso, sobre todo porque yo, por ejemplo, lo sigo sin entender. Es decir, esto se iba a saber, esto se iba a descubrir. Yo sé, no sé traducir jeroglíficos, pero viendo esos jeroglíficos sé que son falsos. Claro. Es decir, ¿hasta qué punto somos capaces de hacer esto? Cuando se hacen las cosas... Hablando de cosas sospechosas, ¿la personalidad del número 2 de Rusia lo es, Manuel? Bueno, número 2... Bueno, fue el número uno. El número uno está claro que es Putin. Sí. Cuando es el se le acaba número, no hay más la posibilidad de gobernar, entonces pone un delfín que se convierte en algo así como su ventílocro. Pues bueno, pues él dice lo que le decía Putin. Ahora ya puede volver Putin, ha vuelto Putin y ha puesto el número dos a Medvedev. Sí, algunas personas no lo compararían con un delfín, sino con otro tipo de... de pescados. Un merluzo, un besugo. Marionetín también. Lumpo. Pues sí, pero esta semana la ha liado. Y además esta es una noticia que a mí me ha sorprendido porque justo cuando se produce se extiende de forma viral por las redes en cuanto el vídeo llega a YouTube. Y yo no lo había visto y me llama una amiga, mi amiga Ana, que nos estará escuchando, para decirme, ¿ves? Por fin, ya está. El presidente ruso ha reconocido que existen los extraterrestres y que nos visitan, chúpate esa. O sea, Lorenzo tenía razón, y a ver ahora cómo, ¿qué me dices a eso? Pero yo alucinaba, ¿no? ¿Cómo el presidente ruso va a decir que los extraterrestres...? Sí, hay un vídeo, está circulando por todos lados, y hay una conspiración para intentar que no trascienda. Y hombre, vaya mierda de conspiración, si está en YouTube. Pues la verdad es que una conspiración un poco cutre, ¿no? Pero bueno. Sí, pero esto se decía, ¿no? Esta semana ha sido la noticia. Entonces, claro, es que buscar, hubo un infiltrado que lo sacó. Voy a buscar la noticia y efectivamente se trata de un vídeo del presidente ruso esto es algo que ha ocurrido muchas veces, no solo en el plató de Telemadrid con Sánchez Dragón, ¿no? Que a veces los micrófonos se quedan encendidos y se escuchan en el Congreso también. Y se escuchan, pero es que ocurrió así, en un plato de una televisión, un canal de televisión ruso. En realidad eran 5 canales los que estaban grabando la entrevista con el presidente, y en un lapso, en un intermedio, cuando en teoría el presidente no sabía que los micrófonos seguían abiertos y que las cámaras seguían grabando, pues en un impasse de esa entrevista, él está conversando, en el vídeo se ve que está charlando animadamente con la periodista, con la presentadora, supongo, y empieza a decir una serie de perlas fantásticas. Y esas perlas, algunas de ellas, claro, las que les interesaba, han entusiasmado a toda esa corriente, sobre todo a la corriente exopolítica, pero bueno, a todos los entusiastas de los extraterrestres del tema OVNI, porque parecía ya la puntilla, ¿no? Y por eso mi amiga me decía, fíjate, ya por fin, aquí lo tienes, el presidente ha dicho eso. Entonces busqué el vídeo y en muchas webs, en muchos blogs y en muchos muros, de entusiastas de los ovnis, se ha colgado un fragmento, no el vídeo entero, se ha colgado lo que interesaba. Y lo que interesaba es que él habla de varias cosas. Es cierto que en algún momento hace alguna crítica un poco audaz hacia su mentor, hacia Vladimir Putin, diciendo, bueno, pues que es un tío un poco impuntual, que además esta semana fue especialmente criticado mucho porque había llegado muy tarde. Hace unos comentarios también un poco decorosos hacia la policía rusa, y en un momento determinado pues le pregunta a la periodista por lo de los extraterrestres, esto de los ovnis, si hay algo de esto, y aquí es donde pone la puntilla, porque dice el presidente ruso que cuando es elegido, cuando llega al Kremlin, se le entrega el maletín con las claves para las armas nucleares, en caso de conflicto nuclear, y dice, en el interior del maletín, donde se guardan los secretos de Estado, había una carpeta con información sobre los extranjeros. Yo me imagino que aquí se refieren a alien, que alien en inglés se puede traducir como extranjero o como extranjero del planeta, ¿no? sobre los extranjeros que visitaron nuestro planeta. Evidentemente se refiere a los extraterrestres. Y dice que no voy a decir cuántos de ellos están entre nosotros, ya que puedo crear mucho pánico. Claro, esta frase así, sacada de contexto, lo que me decía mi amiga, ¿no? Manuel, chúpate esa. A ver cómo explicas esto ahora. Claro, cuando ya escuchas el resto de la conversación... Todavía no hacía más que decirte eso. De todas formas, permitirme por alusiones un ligero matiz. Yo jamás he dicho que los extraterrestres estén entre nosotros, porque es que acabas de decir, como Lorenzo decía que están... Yo no jamás he dicho eso porque soy de los primeros que no me lo creo. Yo hablo de otras cosas. Bueno, he hecho el matiz adelante porque esto tiene que estar muy bien justificado. Lorenzo, tú decías como poltergeist, ya están aquí. Efectivamente, sí. ¿Tú consideras la posibilidad de que hayan estado en algún momento? Bueno, visitado, pues, no, Manuel, no, eso es materia de debate y ahí te voy a sorprender, hombre. Bueno, mira. La pregunta es, ¿el delfín ruso o marionetín había tomado vodka antes, después? Esta era una de las hipótesis que consideraban algunos. Yo creo que no es necesario llegar a tanto, porque cuando ya ves el vídeo completo... Y no pasa nada. ¿Cómo? Sí, puede tener esas creencias y tampoco pasa nada, ¿no? Pero esto no es una creencia. Afirmar que cuando te entregan el maletín con las claves atómicas hay una carpeta donde te hablan de los extraterrestres que han estado en la Tierra, eso no es una creencia. ¿Y que puede eso es mentira? Y depende cómo sea la traducción y depende a lo que se estuviera refiriendo, ¿no? Sí, la cosa es mucho más sencilla. Claro. Cuando ya ves el vídeo completo y ves el momento distendido, a pesar de que realmente el tipo es un tipo muy serio, que no se ríe cuando lo dice... Termina esta alusión a los secretos de Estado rusos sobre las extraterrestres diciendo, después de decir, no te voy a decir, claro, tú imagínate que si el presidente está hablando con una atractiva periodista, rusa, le dice, no te voy a decir cuántos de ellos están entre nosotros, ya que puede crear mucho pánico. Pero una película donde puedes encontrar las verdaderas claves e información muy buena sobre este tema es Men in Black. Sí, no, es así, claro. Luego ya, además, ya dice que él cree en Papá Noel, pero tampoco muy profundamente, aunque en cualquier caso no soy de esas personas capaces de decirle a un niño que papá no existe. Hombre, a ver, pues son estas cosas que se dicen cuando estás... A mí cada vez que estaba me entrevista una atractiva periodista rusa, pues le digo lo mismo, prácticamente, ¿no? Es un decir. Pero claro, lo interesante de la noticia... Y luego decía, es pasiva. Lo interesante de la noticia es cómo, por un lado, algunos entusiastas han... omitido, probablemente por un problema de memoria, ¿no? Esta segunda parte, lo de, bueno, y si quieres saber la verdad, mira Men in Black, que es una gran película. Los que han incluido eso dicen que eso evidentemente es una clave y que hay que volver a verse Men in Black. No especifican cuál de las partes, porque creo que ya va por la tercera, ¿no? Sí, o en cuarta, no sé. Tercera. Y bueno, pues así están las cosas, ¿no? O sea, parece más que razonable que se trata de una conversación... frívola, donde él está bromeando sobre Papá Noel o sobre otras cosas, y bueno, pues los entusiastas de los ovnis pues han pensado que esto era ya la prueba definitiva que todos estamos esperando. Pero no se llegó a decir algo parecido de Ronald Reagan, incluso, que a Spielberg le había cuando Spielberg le enseñó no sé qué película, encuentros en la tercera fase o ET, y él había dicho sí, los extraterrestres se parecen a eso. Todo el mundo se quedó pensando y dice, no sabemos si le ha dado uno de sus... Cuando lo recibió, también dijo otra cosa. Tampoco es exactamente la misma declaración, ojo. Claro, no, y también dijo otra cosa que también creó mucha polémica. En unas conversaciones con Gorbachev, en aquella época empezaba toda la política de glasnost y la perestroika, cuando estaban en las conversaciones de desarme, dijo... que era absurdo que las dos grandes potencias de la Tierra estuviesen así enfrentadas y que si llegase un enemigo de fuera íbamos a olvidar nuestras diferencias y todos nos veríamos como lo que somos, como humanos, ¿no? Sin fronteras. Claro, que Reagan hablase de, ¿y si llegara un enemigo de fuera? Estamos hablando de los años 80. Ya los de las teorías mayas de entonces, o sea, los que ya entonces decían que venía Ajenjo y el Armagedón y el fin del mundo en aquella época, decía, ¿ves? Ya está. Aquí lo ha dicho, nos está preparando porque como va a venir ya la invasión, pues ya hace estar... Y esto ha ocurrido siempre, constantemente han pasado cosas así. Vamos es que, hombre, los presidentes también tienen sentido del humor. Bueno, que no se rían. Vamos con una ronda primera de consultas de nuestros oyentes en rosa.vientos@onda0.es o con @rosavientos en Twitter. Mira, pues José Luis dice, aunque pueda parecer reiterativo en estos días, yo aún no he leído nada al respecto, por lo que me gustaría que me aclaraseis si existe actualmente alguna secta que esté ideando Ya veréis por dónde va. Un final del mundo tipo mesiánico que conlleve la muerte dulce antes de la venida del fatídico día. No me extrañaría nada, ya que el mundo está repleto de locos que no asisten al psiquiatra y que siempre piensan que los locos son los otros. Y lo malo de esta situación es que también existen otras personas que se dejan convencer. Pues la verdad es que saberse con certeza no se sabe, pero uno de los reportajes fantásticos que venía hoy en el periódico El Mundo, de Juan Manuel Belver, que se ha ido precisamente al Bugarash, al lugar este que está literalmente, pues si se puede decir de esta forma, bunkerizado, eso sí que está bunkerizado de la cantidad de gente que se espera, pues nos dice Belver en este artículo que el pasado verano, en 2011, pues el gobierno encomendó a la misión interministerial de lucha contra las sectas, llamada Mibiludes, en el país galo, pues un informe, y en este constataba la presencia creciente de grupos mesiánicos en esta región prepirenaica, es decir, estamos hablando del Bugarash, y decía que, como explica su presidente, George Fenet, se han detectado en torno al Bugarash al menos 6 asentamientos de la Escuela de Iluminación de Ramta, que es una asociación fundada por la norteamericana J.Z. Knight para difundir las lecciones místicas de un guerrero lemuriano llamado Ramta, que habría luchado hace 35.000 años contra los habitantes de la extinta Atlántida, llegando a descubrir además el supuesto Ramta, el secreto de la inmortalidad. Bueno, pues según el informe de Mibiludes, los seguidores de Ramta y otras células similares se han establecido sólidamente en esta comarca meridional del país cátaro, al punto de que compran granjas, terrenos, construyen refugios bajo tierra para sobrevivir a ese 21 de diciembre, a este fin de los días. Y lo que está temiendo precisamente en este informe venía reflejado, lo que también era la policía gala, era pues eso, ¿no?, que no quieren evocar el horror del suicidio colectivo de 16 miembros de la secta de la Orden del Templo Solar, que se produjo en el año 1995 y además relativamente cerca de este lugar. No sé si con una sopita en la que se van quedando dormidos, pero el miedo existe y ahí está reflejado en este informe. Es que en cuanto a las sectas apocalípticas, lo menos peligroso es lo que hacen la mayoría, que es sacarte el dinero, ¿no? Digo que es lo menos peligroso porque en algunos casos los líderes de estos grupos no son solamente unos pícaros que van que buscan un fin económico o a veces sexual o a veces simplemente de protagonismo, sino que son creyentes, y esos pueden ser los más peligrosos, porque en la historia de las sectas precisamente los casos más dramáticos y más terribles no son los de un sinvergüenza o los de un pícaro que ha engañado a un montón de gente para sacarle el dinero. No, David Koresh, Jim Jones, Marcel Apewell eran psicóticos que se creían su discurso y que estuvieron dispuestos a ser consecuentes hasta el final. Ellos murieron por su creencia. El problema es que se llevaron por delante a un montón de seguidores o los convencieron para que se suicidasen con ellos, ¿no? Esos son los que ahora están preocupando a la policía. Y luego Macón, con respecto a lo del tema del fin del mundo, dice, ¿y qué tiene que decir el Islam? Pues que en el Islam, como en todas las religiones, como en el judaísmo, como en el hinduismo, como en el budismo, hay profecías sobre el Kali Yuga, por ejemplo, en el caso del hinduismo. En el caso del Islam hay un montón de también se habla de la segunda venida de Cristo. Fíjate qué curioso, en el Islam hay unas profecías muy parecidas al apocalipsis de Juan en concreto, porque se habla de una venida del profeta Mahoma. Pero Jesús tiene un gran protagonismo en el Islam. Esto es algo que desconoce mucha gente cristiana. Y se habla concretamente, y es lo terrible lo que está ocurriendo ahora en Damasco, en la gran mezquita de Damasco, en Siria, en un minarete que está colocado en una de las esquinas de la gran mezquita. Ahí es donde, según las profecías islámicas, iba a producir la segunda venida de Cristo para enfrentarse a la bestia. Bueno, hay unas profecías muy parecidas porque el Islam, como el judaísmo y como el cristianismo, son las tres grandes religiones del libro y comparten muchas profecías. Y Daniel dice si existe alguna posibilidad de que, debido a que todo este cúmulo de sensaciones por parte de la gente, pues que acabe pasando algo, dice, sin que realmente tenga que pasar. Se refiere pues eso a ese sentimiento negativo, como que todo el mundo puede pensar que va a pasar algo malo y tal. Que se pueda propiciar de alguna forma. Pues hombre, yo me imagino que en este caso estoy de acuerdo con Manuel. Aquí lo que se puede propiciar es que nos salga el clásico gurú diciendo hasta aquí hemos llegado, si no hay fin del mundo pues vamos a provocarlo. Y que en un momento determinado, de hecho antes, durante los informativos estábamos hablando pues precisamente de eso, que de aquí a 3 días van a pasar cosas. Y las cosas que van a pasar, dentro de esas va a haber cosas que no van a ser agradables. ¿Por qué? Pues porque hay un porcentaje muy elevado de locos que tienen que justificar los meses, las semanas, los años de engaño a los que están sometiendo a muchas personas. Y el problema es que muchos de estos locos, como decía Manuel hace unos minutos, se lo creen. Y esa gente está destinada a, si no llega el fin del mundo, vamos a propiciarlo. Van a pasar cosas y, por desgracia, algunas de ellas no muy buenas. Y en rosa.vientos@ondacero.es, pues Óscar quiere de hacer una cuestión a Ignacio. Dice, pues, que escuchando cuando te ha estado hablando, pues que dices que si la provincia favorita de Roma es Egipto, pues le ha surgido una duda. Dice, hemos oído cientos de veces hablar de las creencias en la otra vida de los egipcios, cómo embalsamaban sus cuerpos, construían pirámides o tumbas y guardaban con ellos parte de sus tesoros para la otra vida. Pero lo que se pregunta es, ¿y qué pasaba con la gente humilde, con la gente común, aquellos que no eran faraones ni formaban parte de la élite? ¿Ellos no tenían otra vida? Si es así, ¿cómo afrontaban esto? ¿O quizá tenían sus propios ritos para, pues eso, hacer sus embalsamientos más humildes? Es que las tenían. De hecho, Heródoto, cuando nos habla de las costumbres de para embalsamar y demás, nos habla de que había, digamos, diferentes modalidades, las más caras, las más baratas. Muchos enterramientos de gente humilde, la verdad es que eran pues meros agujeros en el suelo donde el muerto se suele consagrar a Osiris, que es el dios que muere y renace, y bueno, se suele pudrir. Hay un texto recogido en autores clásicos, que se supone que es de Manetón de Sebenitos, que habla de que en la dinastía séptima, que es cuando desaparece el reino antiguo, digamos, cuando entra el primer periodo de caos de Egipto, es un caos tan grande, ¿por qué? Porque aparte de haber 70 reyes que gobiernan 70 días, los secretos de los faraones, los secretos sagrados, son conocidos por todos. Esos secretos que solo unos pocos pueden conocer. Entonces, bueno, podemos pensar que hasta ese momento la gente humilde no tenía esos conocimientos y no se podía salvar. Lo que demuestra, yo creo, la arqueología, o por lo poco que yo sé de la egiptología de ese periodo, es que, digamos, había una especie de religión de alto standing y una religión, digamos, más popular. De hecho, había dioses, como ves, que eran dioses más mundanos o para el común de los mortales. Es decir, la gente se enterraba como podía, pero creyendo seguramente que se salvaba y que iba a la otra vida, donde iba a seguir siendo agricultores, ganaderos, etcétera, lo que pasa que en unas condiciones mucho más agradables, pero eso sí, sin tantos lujos. Digamos, tenían su propia religión y sus propias maneras. Y Jordán dice, pues yo he oído por ahí que hay que probar todos los vinos del mundo. Dice, de aquí al 21 tengo mucho trabajo por hacer. Pues nada, hay un vino muy apocalíptico, ya lo hemos comentado en alguna ocasión, y es que si quiere probar el mejor vino de Venecia, que se vaya a la isla de Poveglia. En alguna ocasión lo hemos comentado, allí se quemaron en cuestión de 3 meses más de 160.000 personas, pues eso, habían fallecido víctimas de la peste, y como el consistorio de Venecia no tenía tierra, porque allí hay mucha agua, pues decidieron llevarlo a esta isla. Desde entonces, pues en el siglo XVI y siglo XVII, pues desde entonces considerada poco menos que la isla maldita, y allí solo se acerca a los agricultores, cultivan las vides y dicen que allí pues se hacen los mejores vinos de Venecia. Claro, viendo la materia orgánica que hay en el suelo, estamos hablando de que en cuestión de 3 meses subió el suelo, merced a las cenizas, más de 10 centímetros. Así que si quiere un buen vino, pues eso, Venecia. Tinto, supongo, ¿no? Evidentemente. Con Almadía Rosavientos, David Sin Miedo, dice, a propósito del tema al que le hemos dedicado más tiempo, toda esa profecía, esa psicosis colectiva y mundial con el fin del mundo. Para muchas personas, dice, el fin del mundo llega cada día al perder sus trabajos y sus viviendas. Menos profecías mayas y más soluciones. Y uno se pregunta si todo esto, en cierto modo, no está triunfando tanto por la falta de perspectivas y por este mundo tan oscuro en el que se ha metido la vida de cada uno de los seres humanos. Pues hombre, a mí la verdad es que me da la sensación de que alguien que está después de muchos años sin encontrar trabajo, que tiene a su familia sin trabajo, que lo está pasando fatal, que está, pues eso, ¿no?, agarrándose a ese último clavo, sinceramente yo creo que no está pensando en profecías ni en tonterías como estas. En el siglo XX hemos sufrido una de las mayores calamidades de la historia, la Segunda Guerra Mundial. Murieron decenas de millones de civiles. Países destrozados, bombas nucleares, centros de concentración, no solo los alemanes tuvieron los suyos, es decir, las mayores catástrofes, algunas de las mayores barbaridades, empezó con una crisis económica, el crack del 29, años 30, después una posguerra muy dura, y sin embargo tampoco... Y si lo unimos casi la Primera Guerra Mundial, va unida directamente. Exacto, a la Segunda y intermedia hay una guerra en la que prueban cómo hacer determinadas cosas, que es la Guerra Civil Española, ¿no? Pero yo no recuerdo grandes, que supongo que los habría, es decir, ahí tenemos a Aleister Crowley, que era un, en fin, todo un personaje, pero yo no recuerdo grandes grandes profecías y grandes anuncios de este tipo, y el mundo siguió girando. Pero y qué, y qué fueron poquita, unos años que poquita memoria histórica tenemos. Siempre. Qué poca memoria. O sea, nos parece siempre que somos, que acabamos de llegar aquí, que somos los primeros del planeta, y la historia es cíclica y se repiten constantemente las mismas cosas una y otra vez. Yo creo que hay que quedarse con lo esperanzador, y es la capacidad tan tremenda que tiene el ser humano para sobreponerse a cualquier circunstancia. Dice José María, pues yo me pienso ir a las Canarias, porque allí tengo una hora más de vida. Pues cuidado con los volcanes. Llegamos a las 3 de la madrugada, escuchamos las noticias en Onda Cero y después ahí continuamos. Aún tenemos algunas noticias más para comentar en la tertulia Zona Cero con Lorenzo Fernández, con Manuel Carvallal, con Ignacio Monzón y el resto de las secciones. Fernando Rueda llega con su detector de mentiras, Martín Espósito con el buscador, Silvia Casasola con el gabinete de curiosidades. Queda todavía mucha rosa de los vientos por delante. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Continuamos en la Zona Cero, en la tertulia de La Rosa de los Vientos. Hay todavía unos minutos más para comentar algunas de las noticias. Una de las informaciones más importantes que hemos comentado hoy es eso que llegará el próximo día 21, que dicen que llegará, que no llegará, pero que está generando lo que está generando. Hemos hablado mucho de creencias. Yo, la verdad, no sé si existe un Dios. La verdad es que no lo sé. Ojalá lo supiera, ¿no? Y ojalá lo tuviera. Bueno, hay gente que está convencida de que no. Yo tiendo a pensar que existe. Pero me parece un ser verdaderamente terrible. Terrible, porque permite que ahora mismo haya un presidente de un país rezando en su nombre cuando es tan fácil como que se olvide de usar su nombre y utilice el papel para cambiar la ley e impedir que 280 millones de armas estén en los domicilios de prácticamente todos los americanos. Y que cuando una persona brote y tenga una enfermedad psíquica de estas características, no tenga un arma a mano para hacer la bestialidad que ha hecho. No hace falta encomendarse a Dios, hay que encomendarse únicamente a los papeles. Me temo que afortunadamente ningún presidente de los Estados Unidos tiene poder para hacer eso. Es un poco más complicado. Si no, sería una dictadura, ¿no? Y además la creencia religiosa también te tiene que dar libertad del individuo para elegir que pues menuda te vas a un lado a otro. Menuda creencia religiosa de mierda que permite que se usen las armas. Perdón. Normalmente las creencias religiosas no solo han permitido, sino que han fomentado el uso de las armas para defenderse contra otras creencias religiosas. Pues no, que ha causado más muertes en la historia de la humanidad que las creencias religiosas enfrentadas. Sí, sí, y utilizar las creencias y en nombre de Dios utilizarlo para el poder económico, que es lo que se ha utilizado siempre, nos lo contó el otro día Ignacio. Las cruzadas en realidad se utilizaban en nombre de Dios y eran únicamente motivos económicos los que había detrás, y de poder, y de hegemonía, ¿no? Bueno, pero ahora también hay grandes guerras y grandes conflictos, y no es en el nombre de Dios, es en el nombre de un gobierno, de una bandera, de una patria, de un idioma. Si es que sobran, cuando quieres matar a alguien, sobran excusas para hacerlo. Sí, sí, por desgracia, pero yo creo que... O sea, que Dios exista o no exista, no tiene necesariamente nada que ver con todo eso. No, evidentemente, pero digo que si existe, que haya gente que utilice el nombre de Dios y no lo utilice el nombre de su poder, que es el del presidente de un país, para decir se acabó, y que incluso haya permitido que se legisle hace 4 días en el estado de Michigan a favor de que se puedan usar y llevar armas a los colegios, si los directores del colegio lo estiman por tu nombre, por Dios. Yo insisto, creo que no es tan sencillo y que no es cuestión de llegar ahí, que el día, pues ahora se hace lo que yo decido. Creo que es un poco más complicada la política. Mira, ¿no? Una de las noticias, una de las informaciones que vamos a comentar en el Mundo Feliz después, en la sección, es que la mayor parte son norteamericanos, la mayor parte, aunque hay muchísima división al respecto, pero también hay mucho mito, la mayor parte de los americanos quieren un control también de las armas, no quieren vivir esto, saben perfectamente cuál es el problema. Lo que ocurre es que hay un porcentaje de gente absolutamente demenciada con el tema de la seguridad, y provoca que se armen en exceso. Y hay mucho negocio también, Bruno. Es decir, no, pero estamos viendo... es un negocio que sostiene a muchos grupos políticos. Efectivamente. Pues que, se acabe el mayor negocio mundial. Porque en vez de hablar de Estados Unidos, pues no lo solucionamos aquí con el tema de la banca, ¿no? Pues lo mismo, si la banca dirige a unos líderes políticos, pues esos líderes políticos difícilmente son van a... Son los lobbies. Y en Estados Unidos, el negocio de las armas, sobre todo desde la última historia de Irak y Afganistán, bueno, es que es quien pone en muchos lugares los líderes políticos, que difícilmente van a legislar el negocio que les da de comer. ¿Quién no recuerda esa imagen del que entonces era presidente de la Asociación Nacional del Rifle, que tiene un poder tremendo en Estados Unidos? Salón Gesto con el rifle en la mano, diciendo, arriba, sosteniéndolo, dice, por encima... Pues a mí me parece que utilizar... Y encima utilizando el nombre de Dios en ese mismo discurso. Sí, por Dios, falta ahí. ¿Pero qué dijo el presidente Eisenhower cuando se fue? Peor que las siete hermanas, más ricas y más poderosas son todas las empresas armamentísticas, no, más poderosas que ellas, las empresas armamentísticas. Pero una cuestión, por un lado están las empresas armamentísticas, las que venden a los ejércitos, las que, igual de criticable, pero ahora el problema es otro, es los que venden armas, pistolas y rifles a la gente que vive en sus casas y que considera absolutamente normal tenerlas. Este chico lo tuvo extraordinariamente fácil. Gran parte de su familia le encantaba las armas y las tenía por todos los sitios. Claro, entonces simplemente fue cogerlas. Estas, ¿no?, grandes empresas son las que fomentan eso en base a ese gran patriotismo y a esa constitución que, como muchos han dicho, es una constitución, pero es una constitución del siglo XVIII. Constitución del siglo XVIII. Esa maravillosa segunda enmienda, ¿no? Claro, pero desarrollada en un momento en el que no fue una independencia pacífica, sino que fue una independencia a base de palos, como pasa muchas veces. Pero bueno, ellos fomentan todo eso, como muchas empresas tabacaleras que te ponen una publicidad asquerosa, pero pueden permitírsela y siempre va a haber alguien que se lo crea. Entonces, a veces el dinero, yo ahí sí creo que es un gran peligro, porque ese dinero te trae muchísimo poder. Sí, que es un no cometamos el error de ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. No, evidentemente también España es un país... Los mayores spree killer, que es como se llaman este tipo de asesinos frenéticos, que no son asesinos en series, ¿no?, que es otra cosa, tiene otra denominación. Son brotes psicóticos en la mayor parte de los casos. Es un europeo, Anders Breivik, teóricamente en Noruega, evidentemente. Y tampoco hay que irse tan lejos. Aquí en España, hace 4 días prácticamente, un pirao asesinó a una menor con la que había tenido relaciones. Acordaos de casos como Puerto Urraco. Aquí, aunque no sea tan sencillo como en Estados Unidos, no es difícil. Pero sí es recomendable. Quizás esto nos pilla como muy lejos, ¿no? Y la sensación que te da es que eso pasa allí y que no va a pasar aquí. Pero sí es cierto, yo recomiendo a nuestros oyentes, si no lo han visto, que vean un documental fantástico de Michael Moore, que era Bowling for Columbines, donde al principio lo que era buenísimo, o sea, es decir, el documental se desarrolla en esa terrible matanza que hubo en el Instituto de Columbine, ¿no?, donde dos enajenados entraron pues parapetados como auténticos paramilitares y se dedicaron a matar a todo el que pasó por delante, que quería emular precisamente hace 4 días un jovencito español en las Islas Baleares comprando explosivos por internet. Pues la cuestión de ese comienzo de ese documental es buenísimo, porque ves a un Michael Moore con su gorrita, un hombre bastante orondo con su barba, cómo entra en un banco y por abrir una cuenta le regalan un rifle. Bueno, pues eso, te regalo una cafetera, que no puedes matar a alguien con eso, pasa. Bueno, antes de finalizar, vamos con una recomendación. Es que leer Los cuartos de Anderson es una recomendación extraordinaria. Seguramente progresaríamos mucho mentalmente, ¿no?, y socialmente. Y ahora encima tenemos uno más. Sí, señor. Ya que de vez en cuando se descubren canciones inéditas de los Beatles y toda la gente que ha muerto o ya no tiene su actividad, de vez en cuando saca algo que inédito. Pues parece ser que el señor Christian Andersen, décadas y décadas después de haber muerto, nos regala un nuevo relato. Esto es lo que se ha establecido en base a una investigación bastante, entre comillas, fortuita, por parte de Sven Brage, un historiador de Odense, un historiador local, que investigaba, buceaba en unos archivos familiares, en los archivos privados de la familia Plum, y encontró un texto, un manuscrito, un cuento llamado La vela de sebo, dedicado a una persona de esa familia, por un tal H.C. Andersen. Claro, cualquier danés, evidentemente, cuando ve H.C. Andersen, enseguida se le enciende la bombilla. Como era un manuscrito, era muy fácil comparar con la letra, el tipo de letra, con otros ya aprobados de autoría de Christian Andersen, y se demostró que era, digamos, 100% fiel al tipo de letra que empleaba. Tanto es así que este descubrimiento, que se publicó en octubre de este mismo año, En muy poquito tiempo ha tenido su visto bueno por parte de la comunidad investigadora. De hecho, Egnar Stig Askergar, que es director del Museo de la Ciudad de Odense y un estudioso también de Christian Andersen, no solo ha declarado su autenticidad, sino que por ahora es el primer cuento escrito por Christian Andersen que se pueda documentar mucho antes que cualquiera de los ya conocidos. Estaríamos hablando, quizá, las fechas más tempranas hablan de 1820-1822. Lo bueno es que además hace muy poquito, un poco antes de venir, he visto que ya hay alguna traducción al castellano. Uh-huh. Por Enrique Bernárdez, que es un catedrático de filología de la Universidad Complutense, que está especializado precisamente en estas lenguas. Es decir, que ya estas navidades vamos a poder disfrutar de la vela de sebo de Christian Andersen. Nada más y nada menos. Tan pronto, sí, sí. Jolines. Es una de estas buenas noticias que yo creo que nos demuestran que si el mundo sigue, algo bueno va a tener. Uh-huh. Y leer sus cuentos, pues es algo que puede servir mucho, ¿verdad? Desde luego. Y mira, y tenemos nosotros una música que nos ha proporcionado investigado Manuel, que es un guiño simpático, que bueno, que tiene ahí como una intervención, que yo no sé si te pidieron permiso o no, Lorenzo. Bueno, ya lo estoy viendo venir, ya lo estoy viendo venir, Manuel. Uy. Bueno, antes de que suenen, prometo venganza. Si tú nos das permiso, lo emitimos. Sí, si no, sí, no, no, pero está bien, ¿eh? Está, mola. Dios mío, si es que no se puede hablar. Pero ¿de qué hablamos? Ahora lo escuchas. Es un rap muy zona cero. De las primeras civilizaciones, los hombres situaron en el cielo la morada de sus dioses. Venían desde las alturas, quién sabe si desde las estrellas. Somos la propia respuesta a nuestra existencia, el eslabón perdido en la ciencia y la evolución. La herencia del pasado alimenta cada creencia con el nombre de un dios diferente a cada religión. Es como el diablo este Manuel Carvalho. Prometo venganza. Bueno, hasta aquí la tertulia zona cero de esta madrugada con el susodicho Carvallal Manuel, gracias. Ignacio Monzón, gracias. Pax para todos. Lorenzo Fernández. Oye, que conste que yo no soy el autor de este rap, ¿eh? Que has cogido la voz de una conferencia o de una grabación que hice hace mucho tiempo y la has metido ahí. La agulla no de los nada, dioses. No tengo nada que ver, aunque la verdad es que no suena mal, ¿eh? Hay otras grabaciones de Lorenzo cantando, mucho más interesantes. Y hay otras muy interesantes de Manuel que prometo traer para el año que viene. Bueno. Oye, que no nos has traído la postal como el año pasado, tan chuli. Te tienes que hacer una de estas de bailarines. Ya tenemos deberes. Ya tenemos tarea. Para interesante lo que nos va a contar ahora Fernando Rueda en su detector de mentiras. Ese espía conocidísimo por la trágica muerte que tuvo hace unos años, el Litvinenko. Bueno, pues nos lo va a contar Fernando. Se ha sabido esta semana que también espiaba para España.